Bueno, amiguitos y amiguitas del cómic, pues todo lo que empieza acaba, el curso se nos va poquito a poco, estamos en la última horita ya en el planeta Duna con los amigos y amigas de La Duna, en internet eladuna.es para más información, incluido pues este programita, que podemos escucharlo en cualquier momento, sin problemas, se repite, repetimos las jugadas, pues más interesante es el domingo también, a las 12, es decir, a esta misma hora más o menos, si estáis escuchándonos en domingo. Y estamos todo el equipo habitual preparado. Raúl Moreno, muy buenas. Hola, muy buenos días a todos. Hola Juan Beltrán. Hola, buenos días. Hola Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y hola Fran Carmona. Hola, buena. Supongo que estáis un poquito ya ansiosos por acabar la temporada, ¿no? El curso. Okay. ¿O no? ¿Os da pena? ¿Os da penita? ¿O cómo lo lleváis? Bien. Sí, ¿no? Como estoy de vacaciones eternas. Entonces cogiendo, no lo noto. Yo cojo mi birrete y lo lanzo al vuelo. Y eso ya te puede hacer una idea de que estoy deseando empezar la vacación y terminar el curso. Pues mira, lo vais a llevar mucho mejor y nuestros oyentes también, porque tenemos invitada de lujo. Hombre. Para cerrar la temporada. Invitada ilustre que vamos a recibir como siempre con la fanfarria oficial. Y ella es Carla Berrocal, y la saludamos directamente desde Madrid. Carla, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con esta entrada totalmente monárquica. Oye, te has adelantado, porque iba a decir que nos llena de orgullo y satisfacción. A mí también. Recibirte. Bueno, vamos a brindar con la bebida oficial del programa, que no sé si lo sabes, Carla, no tienes por qué saberlo, ya te lo decimos nosotros, que es Mirinda. Uh-huh. ¿De qué sabor te gusta a ti? Pues de limón, no sé. Venga, pues de limón. Una de limón. Pasa Sebas con la bandejita, que está repartiendo ya la bebida. De limón para Carla. Fran, ¿qué te ponemos a ti? A mí échame otra de limón. Venga, pues otra de limón. La negra para Javi. Uh-huh. La de azafrán para Raúl. Y Juanma. Chumbo. Digo chumbo, venga. Pues ya está. Hierbabuena para mí. Entramos en materia directamente con nuestra invitada ilustre. Carla Berrocal nació en Madrid después de los dolores. Digo el año, Carla, ¿te importa? No, por no tengo ningún problema. En 1983, o sea que es jovencísima. Estudió ilustración, diseño gráfico en la Escuela de Artes y Oficios número 10. Comenzó colaborando con la Guía del Cómic, escribiendo reseñas sobre tebeos y artículos tanto para la edición impresa como a través de la red de redes y el programa de radio en el Círculo de Bellas Artes, hasta que en el año 2004, Recerca Editorial publicó su primera obra de temática pulp, Hyde, el terrible vampiro samurái, con guión de Daniel Harwell. ¿Es correcta esta información? Totalmente correcta. Sí. Funciona nuestro equipo de documentación. Sí. Ya pronunciaba bien lo del vampiro, es Hyde. ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo ha sido eso? Hyde. Se dice de todas las maneras. Se dice que si Hyde, que si Hyde, lo que queráis, no tengo problema. Pues es la presentación. Ahora vamos a ir descubriendo un montón de datos, actualidad de Carla Berrocal. Así que, compañeros, cuando queráis. Empiezo yo, por ejemplo. Sí. Bueno, pues como ya nos has comentado, Antonio, pues has estudiado diseño gráfico y aparte de tu faceta como dibujante de cómics, pues te dedicas también al diseño gráfico y creo que tiene una pequeña empresita, ¿no? O de bueno, diseño. Pequeñita. Muy pequeñita de tú, ¿no? Pequeñita ya está. De yo sola en mi casa. Bueno, oye, por ahí se empieza. Más mérito tiene. No te da por culo a nadie. Bien, bueno, pues me dedico sobre todo al diseño gráfico y la ilustración, porque en realidad es lo que te paga las facturas a final de mes, ¿no? Porque vivir del cómic aquí en España es difícil, ¿no? Vosotros que estáis puestos en el tema sabéis que hay pocos autores que se dediquen en España y vivan de eso prácticamente nadie. Yo creo que Ibáñez nada más, ¿no? Pero vamos, sí, me dedico a diseñar y sobre todo ilustrar, más ilustrar que diseñar, sí. ¿Y entonces cómo te salió el proyecto de Hyde? O Hyde, o como se diga. O Hyde. Chiquito diría Hyde. Terrible vampiro sexual. Sí, pero chiquito. Pues lo de Hyde salió porque tenía yo la idea de hacer algo así como de vampiros y acción y tal, y mezclar un poco los samuráis, que me gustan mucho el tema del samurái. Y como yo no me veía capaz de guionizarlo, pues le pedí ayuda a Daniel a través de una web que rejuntaba, por decirlo de alguna manera, guionistas y dibujantes. Y nada, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en el guión y se lo vendimos a Recerca. Sí, ya, y nada, y salió publicado en, creo que fue como en octubre o así, ¿no? Para el Spocomic de, ya ni me acuerdo, dijo, pero sí, ha pasado. Ya llovió, 2004, tampoco tanto. Sí. ¿Y qué tal fue la experiencia de tener una primera obra publicada? Pues bien, bueno, la verdad es que yo creo que cuando uno empieza profesionalmente lo único que desea es ver su obra impresa, ¿no? Es como el gran fetiche de un autor de cómics. Una vez que publicas, pues ya vas valorando otro tipo de cosas, ¿no? Yo en ese momento lo único que quería era como, quiero publicar, y era como el sueño de mi vida y por fin lo había conseguido, ¿no? Y luego lo ves y, bueno, Gire tiene sus más, sus menos, tiene su gracia, ¿no? Es una obra muy pulp, muy de ese género de espadas y vampiros, muy tal, pero vamos, no tenía más aspiración que hacer algo y pasármelo bien. Vamos, tú querías publicar algo y estaba ya deseando lo que fuera. Sí. ¿Con Matt Trio fue algo parecido también? Con Matt Trio fue, sí, bueno, bueno, ya también con un autor de guión, ¿no? Pero sí, me busqué otro guionista también, sí. Sí, fue Matrio, quizás le tengo más cariño porque eran unos personajes que yo llevaba arrastrando desde que era adolescente, pero más o menos, bueno, fue una otra experiencia también y también ya a partir de Matrio como que me empecé a saturar un poco de publicar tanto y tal, y decidí tomarme un descansito. En el 2006 he editado otra vez con Dolmen 400, sí, ¿no? Sí, que es la primera. Y ahí ya tú también haces guión y dibujo. Sí, es la primera vez que dibujo y escribo mis propias historias, y la verdad que fue una experiencia buena porque nunca lo había hecho, y la verdad es que le pillé gustillo a aquello de escribir las propias historias, ¿no? Sí. No, ¿te gustó lo de meterte en el fregado del guión? Sí, porque no, nunca me había atrevido. Siempre el guión es una cosa que siempre me da muchísimo respeto, porque creo que saber escribir es una cosa muy difícil. O sea, hay mucha gente que te dice que sabe escribir y en realidad escribe más bien poco, pero es una cosa que yo siempre le he tenido mucho respeto, y antes cuando hice, por ejemplo, cuando hice 400 lo pasé fatal, porque era como, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, es la primera vez que hago esto, me agobié mucho, pero luego me gustó mucho porque aprendí muchas cosas, ¿no? Fue como entrar en contacto con pues cómo distribuir las páginas, cómo construir la historia, cómo hacer un giro, tal. Me leí un montón de libros, que yo soy muy histérica para esas cosas, me leí cuantos libros de guión y no sé qué, y la verdad es que me gustó. Y bueno, y ahí también tuviste un buen entrenamiento, porque son cuatro historias dentro de una, o sea que son cuatro guiones distintos los que tuviste que sí, son que hacer. Cuatro historias cortas de, la condición eran cuatro historias cortas de diferentes géneros. Y yo escogí el género de miedo, humor, una especie como de épica rara y un poco de costumbrismo, ¿no? Y la verdad es que con las cuatro me lo pasé bien, pero con la que más disfruté igual fue con la un poco algo más cotidiano, me sentí mucho más cómoda, ¿no? Porque las de miedo, creo que es muy difícil hacer miedo en viñetas, es muy difícil sorprender al lector, no como claro, la capacidad del cine, ¿no? Que tiene esa capacidad de sorprender al espectador. Y con la de humor, bueno, se me fue la cabeza totalmente. Ya hice lo que me dio la gana, y además es que yo soy muy desordenada, no soy nada, no planifico nada las historias. Igual había alguna que cogía, llegaba y empezaba a dibujarla sin tener un guión, ¿no? O sea, fue una experiencia un poco bestia, pero aprendí un montón de cosas. Pregunta chorra para Carla Berrocal. Venga, atención, amiguito, sintonía, por favor, de pregunta chorra. Es cortita, ¿eh, Carla? A ver. Atención, es para una macroencuesta que llevo realizando desde que empezamos aquí, o sea, un montón de tiempo ya. ¿Eres zurda o diestra? Y si eres diestra, ¿tienes algo en contra de los dibujantes zurdos? Muy buena pregunta. No la primera persona que se lo dice. Porque... Soy diestra, pero como con la... cojo el cuchillo con la izquierda. ¡Ole! ¡Ole ahí! Y hago muchas cosas con la izquierda y no es algo aposta. ¡Qué bueno, qué bueno! Así que mira tú. Es medio zurda entonces, dejamos claro, ahí claro. Medio. Medio, sí. Pues es el primer, fíjate, el primer caso que se da, ¿no? Sí, la encuesta es la única. Venga, pues eres el de momento el 100% en este apartado, ¿vale? Ha sido la primera pregunta chorra. Continúa la entrevista normal, digamos. Bueno, pues continuamos un poco. Tú, sí, el 400, es del 2006. Sí. Y hasta este año 2011 no has publicado lo que es una historia larga. Sí has hecho participaciones, pues como en el volumen 1 de Historias de Faerie. Sí. O en Nariz, que es un... Sí, el cómic que hiciste en una academia, ¿no? De... No, en la escuela de arte. En la escuela de arte teníamos una asignatura de novela gráfica y nos autoeditamos el cómic de Nariz, que era todo historietas inspiradas en la nariz, o sea, todo el tema central de la nariz y el olor. Uh-huh. Y sí, la verdad es que después de tanto boom que hubo con Matrix, Gire y tal, fue como que necesitaba un poco de vacaciones santillanas, ¿sabes? Sí. Y entonces pues dije, pues me voy a tomar un tiempo, necesito desconectar. Y entonces en ese tiempo lo que hice fue dedicarme a estudiar diseño y entonces en ese tiempo pues igual hice lo que dices tú, alguna historia corta y tal, pero nada así. Y ya en el 2007 me empezó a picar el gusanillo, que fue un año bastante intenso y dije, pues me apetece hacer algo tal, ¿sabes? De todas maneras es que tampoco, como estas cosas tampoco se planean, sino que llegan y surgen también, pues fue como que se cruzaron por delante de mí tres o cuatro cosas y dije, pues ya está, ¿no? Ya tengo lo que quiero contar. Sí, porque hay autores que sí que son como la máquina de churros, ¿no? Es decir, cada año tengo que sacar un álbum, cada año tal. Es Farc caga los cómics. Ese hombre, con perdón, pero es que es verdad, o sea... Pasa. ¿Cuántos cómics puede hacer este hombre al año? Sí. Como tres o cuatro, o sea... Es como, venga, un cómic, ¿qué? ¿De cuánto te lo hago? ¿De 500 páginas? A mañana lo tienes. Pero quizás los autores, que algunos que están empezando, otros que son más profesionales, pero como tú dices, dentro del mundo del panorama español es más complicado mantener, o sea, no, obras más personales, más de entroncada un poco, como tú dices, un poco con su vida y que surgen a raíz de circunstancias en las que tú estás trabajando. Sí. Hombre, es como lo que se suele decir, ¿no? Ya que está... pues el cómic no está suficientemente bien pagado, pues por lo menos pásatelo bien. Ya por lo menos, ¿no? Claro, es algo que realmente te interese, porque si me dijeras que es una cosa que tienes la idea, pues como hay ahora mismo muchísimos autores, ¿no?, que tienen la idea de vender directamente el proyecto a Francia y tenerlo más como un cómic de encargo, pues bueno, ¿no? Pues ahí, pues si tienes que dibujar adolescentes hormonadas, pues las dibujas, ¿no? Pero en mi caso, que era como una cosa que me apetecía, hacía mi rollo, un poco que se me fuera la cabeza, que si un día hago una página... Bueno, lo mezclaba un poco también mientras se hacía algún encargo y tenía un tiempo libre, pues lo hacía, ¿sabes? Que no era una cosa que me metiera yo prisa, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces se dio la oportunidad. Uh-huh. Y nos centramos ya quizás en la obra que has presentado este año, El Brujo, ¿no? Sí, El Brujo, El Brujo. Háblanos un poquito. Háblanos. De cuenta. Pues véndela. El Brujo, pues mira, la verdad es que de todo lo que... Bueno, siempre se suele decir, ¿no?, que parece que lo último es lo mejor, pero de verdad que yo creo que El Brujo para mí ha supuesto, sonará a topicazo, pero un antes y un después, ¿no? Uh-huh. Es como la maruja que prueba el Ariel, ¿no? Que ya no lo cambia. Sí. Y la verdad es que, primero porque ha supuesto un esfuerzo de 3 años de mi vida, dedicadas a día y noche y que tengo que terminar la obra y estar pensando y cómo la vas a desarrollar, ¿no? segundo porque me lo he pasado muy bien, cosa que no me pasaba, o sea, incluso con Gire y con Matrión no me lo pasaba tan bien, ¿sabes? Como era, como ya te digo, como era como que tenía otra prioridad, ¿no? De, bueno, quiero acabar esto y quiero publicarlo, ¿no? Pero con Porfirio, con El Brujo, sí que ha surgido esa ese enamoramiento que no me ha surgido con otras obras, ¿sabes? Y básicamente pues surgió pues nada, me encontré con un librito en casa de mi madre es de Chile. Uh-huh. Y me encontré con un librito que se llama Casos de Brujos de Chiloé, que es un librito muy finito, de cuentos de brujos y tal. Y la verdad es que me llamó mucho la atención la temática. Dije, joder, pues no estaría mal hacer algo de esto, ¿no? Y entonces me empecé a meter un poco más en el tema de los brujos y un día pues me puse a dibujar en la mesa de dibujo y de repente surgió un personaje que dije, uy, este personaje me hace gracia, ¿no? Es como que... Y sin pensar y sin nada me puse a hacer, o sea, sin boceto previo ni nada, yo soy muy hardcore para eso. Sin paracaídas ni una tetita. Sin paracaídas, sin nada. Yo ahí me lancé e hice como 7 páginas sin guión ni nada, iba bocetando todo, ¿no? O sea, improvisando. Y entonces, a partir de esas 7 páginas yo dije, joder, esto da para mucho más, ¿no? Para una historia larga y tal. Y entonces me empecé a documentar sobre el tema, a mis padres les cansé, les agoté a los pobres porque ellos van bastante a Chile, y entonces yo, traerme libros de brujos y de Chiloé, venga, ¿quieres libros? Toma libros. Y entonces me traían como 4 o 5. La verdad es que hay poca documentación y entonces me empecé a enamorar del tema y ya dije, pues ya está, una historia con esto y nada, pues eso, 3 años que me ocupó Porfirio. Uh-huh. Wow, pues unos cuantos añitos. Yo creo que además ya la podemos recomendar. Un momentito, si hemos metido publicidad de Mirinda, publicidad del brujo, ya sabéis. Pero lo que tenéis. Esto que sí. No, es que es perfecto para el verano. Lectura para el verano. Para el verano, para leerla, para regalarla, una novela gráfica, 128 páginas. Sí. Claro, es que para dibujar. 3 años, que 128 páginas son páginas, sí. Oye, ya y nos edita editorial de Ponent. Nos ponemos en contacto con el departamento comercial de Carla, ¿vale? Haremos un acuerdo por patrocinio y tal, sponsorización. Es que yo de vez en cuando le hago estas cosas a Antonio, una especial tradición, le meto publicidad a tradición. Haces muy bien. Llega la pregunta clásica, es una pregunta recurrente. El primero en responderla fue Abulí. Sorpréndeme. La pregunta es, yo creo que fácil. Otra cosa es la respuesta, ¿no? Ha dicho ya algo. Sí, ya antes, algo avanzó. Sí, antes lo avanzó, pero quiero que concrete más. ¿Cuál sería el estado, en tu opinión, de salud del cómic español en la actualidad, Carla? ¿El estado? Sí. ¿Está en la UBI? ¿Lo han pasado planta? ¿En urgencias? ¿Cómo está? Está... Yo creo que, teniendo en cuenta cómo está la seguridad social, no es nada halagüeño tampoco donde esté, ¿no? Yo creo que está en la UBI todavía. O sea, que está en la UBI, ¿no? No ha salido de la UBI. Igual, es que depende, porque para el público yo creo que está en planta. Yo creo que está a punto de darle el alta ya, ¿no? Pero para lo que es lo que hay detrás, ¿no? La industria en sí y sobre todo los autores, creo que está o en la UCI o en la UBI, si no está en coma. Pues fíjate, todos los autores que habéis respondido a esta cuestión habéis dicho precisamente lo mismo, que está en la UBI. Sí. O sea, desde Abulí, que fue el primero, hasta sí, Martín Morales también fue de despedir temporada, Raúl Fogunte. Es que es curioso, ¿no? Porque en lo que es la situación de la industria parece que hay cada vez más, hay muchísima oferta, salen 50 millones de títulos cada mes, sale muchísimo en prensa. Quieras que no, en ese sentido el medio está adquiriendo la importancia que debería de tener, ¿no? Pero luego vas a los engranajes y te das cuenta de que en España, o sea, es que te pueden pagar con una bolsa de pipas y te dejan igual, ¿no? O sea, no, ni está valorado, ni está pagado en consecuencia. No está valorado, digamos, a los autores españoles. Exactamente. Sí, efectivamente, porque luego comprar derechos de... Exactamente, si compras claro, a palas. Si compras derechos de ediciones extranjeras y tal, pues sí, pues me imagino que ese autor en concreto recibirá sus royalties o lo que sea y fuera, ¿no? Pero desgraciadamente el autor español tiene que irse porque no, aquí no consigue nada. Y por ejemplo, ya que no sé si la última pregunta, pero esta sí te la quería hacer porque, bueno, era chica y seguro que tiene una visión más clara sobre esto de la novio. Pregunta, ¿eres el novio? Cuidado con la pregunta. No, tranquilo. Te vas a ir descolocado. Momentos muy difíciles, amigos. Es difícil ser dibujante de cómic en España. Ser dibujante chica es más difícil. Y también, esa es una pregunta. Y si tú ves alguna relación, alguna causa por la cual las mujeres son minoría dentro del cómic. Y eso me lo puedo rebatir si quieres, pero es que yo veo que en los salones, en los aficionados, el 80%, estoy diciendo una cifra aproximada, son chicos, y el 20% pueden ser chicas que les manga. ¿Tú cuál crees que puede ser la razón? Pues mira, con respecto, se tiene la falsa idea, y aquí igual me mojo un poco el culo. Bien, ¿verdad? Hecho. Pero yo creo que se tiene la falsa idea de que el mundo de la cultura es un mundo que acepta totalmente a las mujeres y es bastante más progresista que otros ámbitos. Sectores, sí. Sí. Pero yo creo que es un falso mito. Yo creo que la mujer todavía en el mundo del cómic tiene muchísimo que... en el cómic o en la cultura en general tiene muchísimo que luchar todavía, ¿no? Yo creo que el mundo del cómic es, o sea, yo normalmente estoy rodeada de hombres, ¿no? Sí, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos un blog entre chicas que se llama Caniculadas. Ya, ay, te voy a preguntar yo ahora. Te me ha adelantado. Que somos todas chicas, ¿no? Pero yo soy un poco extremista, ¿no? Pero yo sí que creo que la mujer todavía en el mundo del cómic no tiene la misma posición que el hombre, ¿no? Yo creo que igual se promociona más, se sabe más de autores, o sea, tú vas por dentro del mundo del cómic, igual sí que los mismos aficionados saben más nombres de autores que de autoras, ¿no? Y eso es una cosa muy triste. Uh-huh. No sé, como mujer me frustra un poco, pero bueno, yo creo que es cuestión de seguir dando que hablar. Dando guerra. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna preguntita más para Carla? Pues prácticamente... que nos comente un poquito lo que ha dicho del blog de Caniculadas. Pues ahí estamos las 6 Locatilis haciendo cómics de verano, y vamos a hacerlo durante todo el verano hasta septiembre, y el blog es caniculadas.tumblr.com. Es que es TUMBLR, ¿no? Sí, lo has pronunciado bien. Tumblr.com. Y ahí estamos, pues Mireia Pérez, todas, Natacha, todas. Así que hacemos. Bueno, habrá que echar un vistacito. Pondremos un enlace en. Sí, claro. En el podcast. Pasamos otra nota al departamento comercial de Carla. Ya llegamos a un acuerdo, seguro. Muy bien. Pues Carla, para nosotros es un auténtico gustazo contar contigo, pues en este último capitulito de la temporada. Estaremos en contacto y no sé si tú puedes decir lo mismo o no. O te apetece. Ha sido un placer para ti. Pero dilo por favor con el corazón en la mano. Un placer para mí totalmente. Pero mírame las pupilas y dímelo de verdad. Te lo digo y te miro a las pupilas. Me ha encantado de estar con vosotros. De verdad, ¿no? Sí, lo que pasa es que me esperaba más preguntas chorras. Me has dejado ¿Más preguntas chorras todavía? Bueno, pues la próxima vez que te llamemos ya te hacemos más preguntas. ¿Qué te gusta más, el campo o la playa? La playa. Yo es que los bichos huyo de ellos como una loca. ¿Cuál es tu comida favorita? La pasta. Anda, la pasta. La pasta. ¿La última peli que has visto? La última peli que he visto. Pues esa es una buena pregunta, ¿eh? Porque no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Y el último cómic leído? El último cómic, Cuadernos Ucranianos, de Igor. Buenísimo. ¿Y de mayor qué quieres ser, Carla? Yo de mayor quiero ser... no lo sé. Todavía soy muy pequeña. Astronauta, que era lo típico, ¿no? Astronauta o bombero. Pues mira, dentro de, no sé, 20 años, 30 años, espero que antes, ¿no? Pero si pasa el tiempo y no nos damos cuenta, te volveremos a llamar para ver si has decidido ya que quieres ser de mayor. Mira, ya lo sé. Yo de mayor quiero ser Hugo Pratt. Toma ya. Ah, nada. Toma ya. No ha dejado, vamos. Impresionante. Pues lo dicho, Carla, que un auténtico placer, que gracias por estar con nosotros aquí en el Planeta Duna. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Pero para ti. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, pero... Carla. We'll be right back. Impresionante momento, ¿eh? Espectacular. Carla Berrocal, en Planeta Duna. Bueno, Frank Carmona ha tenido que salir disparado mientras la fanfarria, porque ha de hacer una cosita que solo puede hacer él. Pero en ese intervalo, pues oye, por arte de Birri Birloque, se nos ha colado en el estudio una personaje muy agradable, ella. Al menos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú eres? Alice. Y te has enterado de que estamos acabando y de que por estaba Carla Berrocal y dices, voy a disparar para allá, ¿no? Claro. Nada. Y eres dibujanta, ¿no? También, de La Duna. Y formas parte de La Duna. ¿Y cómo es esto? ¿Desde cuándo? Una breve entrevista a Alice, amigo. Pues nada, de que tenía 13 años, a raíz del concurso de Diputación de Almería, pues conocí a Juanma y nada, pues me gustó el estar en una asociación de cómics. ¿Qué es lo último que has dibujado, Alice? Pues ahora mismo estamos haciendo un blog de relato y de ilustración. En este caso yo no he dibujado, más bien he escrito, junto con Javi. Aquí presente. Aquí. Y un poco de publicidad. Ya por último, Néstor, tu primera mini entrevista en el Planeta Duna. ¿Qué le dirías a los niños y las niñas que de mayores quieren ser como Alice? Que no lo hagan. No lo hagan, muy bien. Perfecto, pues un aplauso para Alice, amigos, después de acabar de tocar. Estamos espectacular. Espectacular, el gran final, el último capítulo. Qué nivelazo. Nivelazo absoluto. Alice, micrófono abierto para participar con nosotros, ¿vale? Muy bien. Nos ha dicho una pena que haya llegado tarde justo para no poder preguntarle cosas a Carla, que sabía que quería preguntarle. Pero luego, mira, te lo escuchas por la luna.es, ¿sabes? Cuantas veces quieras y le vas preguntando tú. Claro. Directamente, es lo bueno que siempre van a ser buenas preguntas, ¿vale? Pues Sebastián, te pone una mirinda. ¿De qué la quieres, Alice? Pues venga, de fresa. Muy bien, pues vamos a continuar, si os parece, amiguitos. Homenaje a Ramón, que no está por aquí hoy, pero que ha estado toda la temporada. Es su super éxito. The Trumpet in Summer, así se titula. De venta en parafarmacias y gasolineras. No se lo pierda. Gracias, Ramón, donde quiera que estés. La hora de festivales de verano. Yo puedo decir que he venido nada más que para escuchar en directo a Ramón. La trompeta, Ramón. Has hecho muy bien, claro que sí. Y el gong que acaba de hacer sonar Raúl. Que no es lo mismo, pero bueno. No es lo mismo, no. Nos vamos a Fabiola, en la calle Minas de Gador, número... ¿Qué número era? ¿Juanma? El que está entre el 4 y el 6. Ese mismo, ¿no? Ese, sí, ahí está... En que cuando te salen el parchís, sacas las pistas de la casa. Correcto. Sacas una, ¿no? Depende si al principio sacas dos. Ah, es verdad, al principio sacas dos. Si luego cuando te han comido, si tienes barrera, puedes sacar otra o no. Es que no me acuerdo, tienes que esperar. Da igual. Nos conectamos con Moviola. Gabo Nebo nos informa en la última crónica cibernética del curso. Querido Gabo, muy buenas. Hola chicos, ya huele a pólvora vacacional. Jejeje. Antes de salir disparados a Torrevieja, os traigo las novedades frescas de la semana, desde Moviola. Qué antigüedad, Gabo, de Torrevieja. Bueno, primera novedad, ¿quién dispara o qué pregunta la mía? Venga, yo le pregunto al señor de Torrevieja. Qué rancio, bueno. Sí. Es un clásico. Clásico de veraneo. No está mal. Háblame un poquito de una obra titulada Star Wars. Ah, ¿de qué me suena? No, sí. En este caso, Purga. De los autores Ostranders y Wetley. Vale 14,95. Esto llega a ser casi 15, ¿no? Sí. Pero no llega. Sí, pero no llega. Punto de. Tienes 14,95. Te llevas este pedazo de obra que está en rústica, como debería ser toda la obra en rústica. Lleva solapas. Ya sabes que llevo. No lleva solapas. Pero bueno, eso tampoco importa. Lo importante es que esté en rústica. Voy a hacer una campaña pro rústico a color. Y de esta bonita editorial titulada Planeta de Agostini. A ver qué me cuentas, Gabo, cambio. A falta de aproximadamente 2 meses de la salida al mercado de la nueva y definitiva reedición de Star Wars, con una calidad nunca antes vista, y nuevos contenidos como la edición por primera vez de los planos rechazados, la mercadotecnia se pone en funcionamiento, y comienzan a publicarse una gran cantidad de cómics de la franquicia. Uno de ellos es Purga, historia escrita por el creador del clásico y obra maestra Green Jack. Purga comienza inmediatamente después del final de Star Wars, Episodio 3, La Venganza de los Sith, y nos relata cómo los últimos Jedi son exterminados por Darth Vader. Oye, no está mal, ¿eh? Me vais guardando un poquito, por si acaso. O sea, va de cómo va acabando con el trabajo, ¿no? Sí. Me ha quedado un par de flecos y va rematando la faena. Está bien. Me ha gustado la segunda. ¿Quién la tiene? ¿Tú? A ver. Pues la segunda se llama El Asco. ¿Eh? Sí. De Grant Morrison. Green Winston, vale 30 eurillos, es cartoné, color y también es de Planeta de Agostini, así que ves que nos cuenta, cambio. Muy bien, esta es la segunda novedad semanal. Obra polémica por lograr la división de la crítica. Están quienes indican que el propio título ya define la calidad de la obra, y están aquellos otros que aclaman el regreso del mejor Morrison y su narrativa metafórica. Historia que a ratos entretiene, y otros confunde. El asco narra la historia de Philly, un solitario adicto a la pornografía, que se convierte en un agente secreto. Sexo, violencia, surrealismo, ciencia ficción, humor o drogas son algunas de las constantes que definen esta obra. Son la palabra sexo, me viene la imagen de Antonio y un poco la de Santi Girón. No sé por qué. Uy, lo que te ha dicho. Será por nuestro sex appeal natural, ¿no? Mientras no sea junto con poca ropa. Calla, calla, ladrón. Tercera novela. Venga, pues la tercera es Sargento Rock, entre el infierno y algo peor, de Brian Azzarello y Joe Cooper. 16,95 euricos, a cartoné, color y también de Planeta de Agostini. ¿Qué nos cuenta, Gabo? Cambio. Perfecto. Esta es la ultimita novedad del curso. Sargento Rock fue el personaje más emblemático de los creados por Joe Kubert y por el cual el autor logró una fama merecida. Varias décadas después el autor retoma el personaje para elaborar una novela gráfica, solo que esta vez cuenta con un guión de Brian Azzarello, obra realista que refleja la miseria de la Segunda Guerra Mundial, sin enaltecimiento alguno. Después de que la compañía del Sargento Rock hagan prisioneros a unos oficiales de las SS, por la mañana aparecen muertos, menos uno que ha escapado. Rock deberá averiguar la verdad de estos asesinatos. Oye, me ha molado también esta, fíjate. O sea, es que estoy por quedarme con esta directamente. Yo que esta ya la tengo. ¿Ah, la tienes ya? Sí, porque es una reedición, entonces yo pues, me voy a Star Wars. Venga, Alice, elige tú también. Yo el asco. Me quedo con el asco, confirmado, me quedo con el asco. No me lo esperaba para nada. No, fíjate. Me he quedado con el culo torcido como este. ¿Y Juanma, tú con cuál? Yo con Star Wars también. Star Wars. Volado. ¿Y Javi? Yo también con la guerra. Venga, pues ya está. Voy a pedir un número 13 de la Duna, ¿sabes? Para este verano, pues leerlo un poquito. Que está a la puerta. Claro. Está plastificado, tú te puedes llevar a la playa y ni siquiera se arruga. Espectacular, sí, sí. No va a tirar el agua, pero. Vamos, que no flota, efectivamente. No flota, no es waterproof, pero vamos. En el túnel de viento le fue bien, pero flotando. Complicado. Pues querido Gabo, un orgasmo como siempre. Te recibimos ya en la próxima temporada, si es posible, desde Moviola, compañero. Pues vale, amiguitos y amiguitas, nos olemos de nuevo, ya en septiembre. Que paséis un buen veranillo y que os la siga picando un grillo. Muchísimas gracias. No, y a ti también, Rey. Gracias. Siempre tan amable. Sí, muy amable, Gabo. ¿Te cae bien, Gabo, Alice? Sí, me cae bien. Sí. Un poco rígido, pero... Claro, tuvo muchas críticas al principio de temporada. No, pero ya... No era muy bien entendido, pero sí, ¿no? Lo de rígido... Tiene un acento almeriense gatizo. Sí. Se lo pilla, ¿no? Ole ahí, muy bien. Pues cambiamos de tercio y nos vamos directamente hasta Barcelona. Es el acento del buen cómic, es el acento de la imaginación, de la alegría, del optimismo y de una compañía como no hay dos, compañía perfecta con Ruth Martínez. Y en esa misma compañía disfrutamos cada semana. Me estoy haciendo un lío en el Planeta Duna. Pero te está quedando muy bonito. Sí, en el Facebook, en lo que es el cara libro, también tenemos a nuestra querida Ruth y hacía perfecta. Ponemos caralibro.com/hacía perfecta y ahí está ella. ¿A que sí, Ruth Martínez? Muy buena. Sí, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, cansadicos, pero bien. ¿Ya es el último del curso este? Sí. Vaya, ¿qué haremos ahora? Pues nada, eso digo yo. ¿Y no la playa? ¿Cómo lo ha dejado caer? ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Espérate que saque la lista. Hay un montón de cosas por hacer. Bueno, ha venido Alice hace un ratito, que seguro que le hace mucha ilusión de saludarte. Ah, buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada, que no nos conocemos así. Es verdad, igualmente. Claro, ella es miembra de La Duna. ¡Oh, Dios! O componenta femenina. Componenta, mejor. ¿Y qué nos trae Ruth esta semanita? Pues bueno, hoy como es un día especial, traigo un poco de todo. Un poquillo de todo. Un poco de ilustración, de color, también, bueno, speed painting. Me gusta. Sí, y también un poquillo de tecnología. Muy bien. Un poco relacionado con los iPad y con los iPhones. Uh-huh. Y bueno, con los smartphones en general. Perfecto. Así una especial para todos los gustos. Uh-huh. Bueno, en verdad lo que quería hablar es principalmente de una review que hemos hecho en, bueno, hemos colgado en Compañía Perfecta. ¿De una qué? Una review. Ah, sí. Viene a ser así como que una revisión. Un producto y entonces pues explicas qué te ha parecido o... Bueno, yo voy un poquito más para allá siempre y intento recoger las opiniones de los demás y como qué cosas se les ocurren para mejorar el producto. ¿No? Y bueno, eso lo podéis ver en que lo hemos publicado en el blog. Y bueno, en desde Facebook también tenéis un link para quien le entre la curiosidad. Bueno, la review es sobre el bambú stylus, que un stylus es como un lápiz que hace las veces de dedo, digamos. Que tiene, bueno, como un sistema interior a base de metal conductor o, bueno, algo así. Que, bueno, lo que hace es transmitir la electricidad estática de nuestros dedos a la pantalla táctil. Porque si no es con, o sea, en las pantallas táctiles, si no es con el dedo, no funciona. Claro, es lo que tiene. Sí. Con otra parte del cuerpo humano podría, pero bueno, no se ha intentado. Pues siempre que tenga electricidad estática, puede. Claro, podría funcionar. Con la nariz, por ejemplo. A eso me refería. El dedo gordo del pie. Sí, a eso me refería, a la nariz. El codo. Esto parece un 2-3. La oreja. Lo de yo dibujo con... Kiku. Hasta que al final llegamos. Sigue, Ruth, no te pierdas, venga. Bueno, y entonces eso. Ahora me he perdido. No sé por qué no me extraña. Estábamos con que, claro, solo con el dedo, porque de esto sí, de bueno, digital. Eso, que el lapicito, pues lo que hace es que el aparato entienda que es un dedo, ¿no? Sí. Y bueno, puede funcionar en cualquier pantalla táctil, pero bueno, normalmente pues se suele enseñar en vídeos o así, que lo usa más la gente en iPhones o en iPads, ¿no? Uh-huh. Con programas, porque tienen aplicaciones y tal, de especializadas en dibujo, así, en color. Y bueno, los de Wacom, el equipo de Wacom, me envió este bambú stylus, y bueno, lo han sacado hace poquillo a la venta, y yo le llevé al trabajo y así, bueno, todos lo probaban y tal, y algunos compañeros de mi trabajo pues me dejaron grabarles dibujando, algunos no me dejaron, me da más vergüenza. Y bueno, y con todas las aportaciones así que hemos grabado, hemos hecho un vídeo que lo podéis ver en el Facebook. Uh-huh. Y bueno, y así se puede ver pues el cómo funciona, ¿no? El lapicito y la respuesta en rapidez o algo, que es lo que le interesa más a la gente. Porque claro, todavía no está... Bueno, lo que más le preocupa a la gente es como... Por ejemplo, a veces haces un trazo y tarda un poquillo. Uh-huh. Pero bueno, por lo que hemos podido probar, a mí me ha gustado. Sí, ¿no? Funciona, sí, funciona bastante bien. Muy bien. Pues nada, no tenemos nada que... Sí, no, que resulta muy curioso, ¿no? Y muy creativo, útil a lo que habéis hecho. Va a decir un poco más. Titular, atención. No, digo que tengo un titular. Ah, vale. Un titular. Ruth Martínez, 2 puntos, comillas. A mí me ha gustado lo del dedo. A mí me ha gustado. Cierro, ya está, no tengo nada más que añadir. ¿Eh? Madre mía, cómo estamos hoy. Al tema. Periodistas. Lo acabas de decir. No, está muy bien. Sí. La respuesta al tacto del lápiz. Y... Total. Muy bien. No, ahora intento ser más seria. Sí, eso está muy bien. No, la verdad que está. O sea, si podéis probarlo, me pilláis lejos, que si no os habría dejado. Así. ¿Y me habría grabado también? También, bueno, bien. Si os prestabais. Yo me habría encantado la vida, claro. Claro, sí. Nosotros bueno, somos... Además en el vídeo se pueden ver, porque claro, todo esto lo hicimos con un iPad del trabajo, y se nos puede ver pues con los tuppers al lado, comiendo. Qué auténtico. De todo, sí. En plan familiar. Se puede ver que con esto, con el iPad y con el stylus, pues puedes dibujar donde sea. Es verdad. Comiendo, incluso estamos en un bar. Qué bueno. Sí. No, pero está bien. Bueno. Qué peligro, estoy imaginando ya los deditos chorreando de grasa. No, fue divertido. Y del segundo que tenemos. Y sí, bueno, y para acompañar la review, pues traía un par de artistas que para mí despuntan. Bueno, hay varios, ¿no? Y están muy bien. Pero para mí estos dos despuntan un poco en lo que es, bueno, dibujar en el iPad, ¿no? Ahora nos dejarán un poco mal con nuestro vídeo improvisado. Pero bueno, si nos hubieran dejado más tiempo, podríamos haber hecho algo así, ¿eh? Bueno, los ilustradores que traigo es... Bueno, la primera es Asuka 111, uh-huh. O bueno, se escribe Asuka, Asuka 111. Asuka. Sí. Bueno, se dice Asuka. Creo. Sí. Es una artista tailandesa. Y a mí me ha gustado mucho porque no sé, o sea, parece que está dibujando en el ordenador, porque realmente las ilustraciones o, bueno, son como bocetos a color, pero casi están tan acabados, tan trabajados, que... Uh-huh. Es que parece un cuadro, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. Está muy bueno, tiene un estilillo así manga. Qué bueno. Y, no sé, a mí me ha gustado mucho, tiene varias, uh-huh. Y, igual esa no es la que más me gusta, pero el vídeo era más largo y me interesaba porque, bueno, se ve desde que hace el boceto primero, uh-huh. Hasta luego con todo el color y cómo va borrando, no sé, está muy bien. También incluso como para, como tutorial, ¿no?, de pintura. De técnica color. Aplicada a esa herramienta, ¿no? Sí, sí, incluso... Bueno, está de todas formas, la vuestra es más auténtica, porque esa mujer seguro que ha hecho 20 y ha elegido la que más le queda, claro. Más bolona, claro. Y la que mejor ha salido, pues cuál es esta. Vosotros la habéis hecho ahí a... Aquí te pillo, aquí te dibujo. Es lo más improvisado. Claro. Muy bien. Sí, sí. Y tenemos más cositas, ¿no? Sí, y el segundo es David Kazan, que, bueno, este vídeo es de los primeros que salieron, de cuando se puso a la venta el primer iPad, ¿no? ¿Mm? Y bueno, yo es de los primeros que vi, y me parece que el programa que utiliza es el Brushes, no, eso no estoy segura, pero creo que sí. Y este dibuja con el dedo directamente, este no con lapicito. Como debe ser. Sí. Como toda la vida. Ahí se ha hecho. Ensuciándose las manos. Claro. Y bueno, este es un estilo más hiperrealista, uh-huh. Así. A mí me gustó mucho cuando lo vi, bueno, y ahora también. Y te entra el gusanillo, ¿no? Así como de decir, jo, yo quiero un iPad y me voy a poner a dibujar por la calle. Está muy igual, lo pone así, incluso como enganchado, como si fuera un caballete. Uh-huh. Y tiene un modelo, que es un señor así mayor, y le queda muy bien, o sea, casi parece una foto de... Buenísimo. Sí, sí. Es que es muy real, además. Yo también he visto ese, sí. Sí, es lo que tú dices, que es de los primeros que salieron. Sí, es antiguillo ya. Perfecto. Pero bueno, pero aquí está muy bien, era de los más ilustrativos. Pues a dos personas les gusta esto de momento, ¿eh? A Susana Roldán y a la Puri. Mira, a la Puri. Ah, a Puri Castelló le mola esto. Muy bien. Está bien. Perfecto, pues compruébenlo todo lo que nos cuenta nuestra compañera Ruth cada semanita desde Cía Perfecta en directo. Ahora mismo lo pueden hacer o luego a través del blog de la1.es en tiaperfecta.com o en el Facebook. Y algo más de gran final, querida Ruth. Uy. O te despedimos ya. Una sorpresa. Anda. Ah, no, vale. Pensaba que me dabais vosotros la sorpresa a mí. ¿No? Cierra los ojos. A ver qué me dice. Los ojos. Ya los puedes abrir. Vale. ¿A qué te ha gustado? Es espectacular. ¿Sabes? Me ha encantado. No nunca, me es que nunca falla. Querida Ruth, que ha sido un placer enorme compartir contigo este curso, que ya lo sabes, esta temporada, y que te esperamos, no, por supuesto, mío. En el siguiente, ¿vale? Venga. Que lo pases muy bien este mes de agosto. Eso, a disfrutar vosotros también. Un besito y un aplauso, por favor, de todos. Venga, un aplauso. Gracias, Ruth. Fíjate. Hasta luego. Desde Barcelona, qué buena persona es Ruth. Verdad que sí. Fantástico, como todos y todas los amigos y las amigas del planeta Duna. Como Alice, por ejemplo, está por aquí, en este último programita ya. Como lo es Carla Berrocal, recuerden, amigos, que Carla Berrocal ha estado con nosotros. Qué gran entrevista. Sí, sí, sí, que la pueden escuchar de nuevo. Como lo es también nuestro siguiente compañero, Antonio L.A., con su top esta semanita, en lugar de Ten Five. ¿Vale? Uh-huh. Para los no puestos en idiomas raros. Está medio de vacaciones ya, ¿no? Sí, está a puntito de... En lugar de 10 cómics recomendados, 5. ¿Vale? ¿Cuánto? De gran final. Eso mismo. Que nos va a contar ahora el bueno de Antonio L.A. Así que conectamos con su palacete reformado a través de su mención. Querido Antonio A. Antonio L.A. Muy buenas. Buenas a todos. Bienvenidos a la lista de cómics de Planeta Duna. En esta ocasión voy a hacer un top 5 con los 5 cómics imprescindibles que tenéis que leer este verano. En el puesto número 5 encontramos el Spider-Man número 57. En este número podemos encontrar la conclusión de Un Nuevo Día, una etapa que lleva ya varios años publicándose y que dará paso a una nueva etapa en la vida del Trepamuro, y que por lo que he leído mejorará mucho su vida, para bien. En el número 4 tenemos la serie Ciel, número 2, aunque yo la recomiendo entera, por lo que lleva por ahora. En esta historia vemos quién defendía la Tierra antes de que existiesen los superhéroes. Y si os dijese que era una organización secreta de la que formaban parte Galileo, Miguel Ángel, Nostradamus, entre otros, ¿no os dan ganas de leerla? Ahí os dejo que os pique la curiosidad. En el puesto número 3 tenemos el Capitán América, Proyecto Marvel. Este es un tomo que aglutina toda la serie en grapa que apareció recientemente y que relata desde una perspectiva diferente el origen del Capitán América, del que dentro de muy poco tendremos una película. Así que aprovechando el tirón, lo sacan y está bastante bien. Y en el puesto número 2 nos encontramos, como ya va siendo habitual que esté en la lista, el Doctor Loom número 12. ¿Qué decir de esta serie que no haya dicho ya? Cada uno de sus números ha ocupado uno de los mejores puestos en esta lista, en el top 10, cada mes que ha salido, así que no puedo hacer otra cosa que recomendarla. Y ya por último, en el puesto número 1 está el Billy Bat número 2. Esta nueva historia de misterio del creador de Monster, Pluto, 20th Century Boy, como ya os dije el mes pasado, entre otros, ocupa el puesto más alto de la lista. Os lo recomiendo fervientemente, ya que es una historia que hace que se sumerja cada uno de nosotros con mucha facilidad en la historia y estés deseando poder tener el próximo número, como que todas sus historias, pero en esta ocasión una historia diferente. Y bueno, amigos, esto es todo. Espero que paséis un buen verano. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Antonio. Gracias. Cuídate. Volvemos en septiembre con Antonio Edea también. Más información en su blog, en antla.blogspot.com. Exactamente. La red de redes. Yo me he quedado esperando lo de... Sí, hoy no lo ha hecho. El doble famoso. Doctor Slum triunfa. Sí, sí. Lleva desde que era el destripador, siempre estaba... salía bien parado. No pillaba navajazos ni nada. Es que también, ¿no, Antonio, que es muy de Toriyama? Es muy Toriyama. Sería raro que no le molara al doctor. Alice, ¿qué te iba a decir? ¿Tienes una monedita de 5 duros? Pues no, no, no me he traído. ¿No te has traído? Vale. A ver, espérate. Yo llevo. ¿Llevas tú? ¿Sí? Yo llevo. Venga, pues métela, por favor. Insert la... Ahí estamos. Porque estamos con el Play Comic, claro, que es Frank Carmona, el protagonista principal de esta sección estelar, que ha sido otro de los grandes fichajes de la temporada. ¡Hola, Fran! Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues aquí... Un rato, ¿sabes? Qué bien vivir, macho. Como sí. Bien, lo rico. Se te vas a quedar tú ahora, ¿sabes? Sí. Tú has salido corriendo cuando se ha ido Carla, que, y no sabemos ni a dónde ha ido. Claro. Cosas privadas. Yo no preguntaría. Pero bueno. ¿Qué? Se va a mojar la ropa en la piscina y va a cambiarme. Ay, sí. Tú cambia de tema, Fran. Sí. ¿Qué nos traes esta semana, aunque sea por teléfono? Bueno, hijo mío. A ver. Pues este año no, hay que siempre digo este año. Este año sí, lo dices bien este año. Efectivamente este año, pero bueno. Hoy nos vamos a ir hasta el año 1991. Venga, pues ahora hago yo de Avellán en Tocata. Y ese año, amiguitos y amiguitas, EJJ triunfaba esto. Siempre recordado Kurt Cobain, que también se la aspiró a los 27 ¿Sí? mitad. Pues sí, ese año pues esta canción triunfaba. Bueno, más que esta canción, este disco, el disco de Nevermind, que se convirtió en un sorprendente éxito a finales de 1991. En gran parte debido a su primer sencillo, este que estamos escuchando. En enero de 1992 había desbancado ya el álbum de Michael Jackson, el de Dangerous, el número uno del Billboard. La RIAA certificó el álbum 10 veces platino, lo que es lo mismo, 10 millones de copias vendidas. Nevermind fue el responsable de dar a conocer el rock alternativo al gran público y la crítica lo calificó como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. En la actualidad ha vendido ya más de 30 millones de copias en el mundo. Casi no. O lo que es lo mismo, ¿para qué tanto dinero si están muertos? Bueno, pero ¿y su heredero? ¿Cómo se está hinchando? Díselo a la viuda, ¿vale? Bueno, hombre. Bueno. El 16 de febrero de ese año también nacía Sergio Canales, el futbolista del Madrid. Por poco tiempo. Sí, eso, por poco tiempo. Parece más mayor, tío. Por poco tiempo, de verdad, que es que no puede ser. Me voy a morder la lengua, espera. Puedes seguir, sigue, Frank. Bueno, ese año también nos dejaba el cantante Tino Casal o Freddie Mercury. Freddie Mercury. El tío Bigote. Sí, señor. Y también moría el mítico actor Michael Landon, que los más jóvenes no lo recordarán, pero era el tío este de Autopista hacia el Cielo. Sí, hombre, y el padre de la Casa de la Pradera. Sí, exactamente. ¿Cómo empezaba? ¿Os acordáis? La, la, la, la, la, la, la, la. Dios, qué ganas tengo de irme de vacaciones. Se veía Laura corriendo. Laura Ingalls. Sigue, sigue, Fran, sigue. Pero bueno, ese año en cine se estrenaban películas como El silencio de los corderos, o La bella y la bestia de Disney, El cabo del miedo, entre otras, y también algunas casposillas como Los Critters 3. Peliculón, señores. Hombre, peliculón. La 1 sí, yo me acuerdo que la 1 la veía de crío y sí, me encantaba. Hombre, ahora la veo y me parto de risa, pero de crío me cagaba vivo. Vale, ¿la 3 no es la que sale el DiCaprio? ¿O la 4? Hostia, pues ya me... ¿A que te has visto las 4, tío? ¿Hay 4 de los Critters? Sí. De hecho, la última en el espacio. Yo es que la última no la llegaba. He visto así como 3. Creo que 4, sí. Parecían tan cutre que no... Sí, sí, sí, la última... ¿Has visto los Critters en el cine? Yo la veo, sí. ¿Habéis ido a verla? Yo sí, yo vi la en el cine. O sea, que erais vosotros, ¿no? Sí, sí. Erais los mascones que había allí. Pero bueno, ese año el Barcelona ganaba la Liga. ¿Qué hablo? El Barcelona ganaba la Liga. ¿Qué pasa contigo? Oye, te digo una cosa. A mí no me cuadra lo del mejor club de la historia del siglo pasado. Francamente no me cuadra. En fin, todo lo gana el Barça. Solo salen videojuegos churos cuando gana el Barça o algo así. Y el Atlético Madrid ganaba la Copa del Rey. Uy, eso ya no. La Champions y la Copa Intercontinental la ganaba el Estrella Roja, que por acá entonces sería muy bueno, pero ahora no lo conoce ni su padre. Sí. El equipo ese. Han cambiado las cosas, sí. Y en memoria no se ha muerto todavía, ¿no? En conmemoración de que el mes que viene sale la peli del Capitán América, pues he decidido hablar de un juego del Capitán América, uno mítico de los recreativos, que se llamaba Capitán América y los Vengadores. Toma ya, hola ahí. Qué bueno, me gustaba jugar con Ojo de Halcón. Ay, hostia, y a mí también. Me encantaba. Madre mía, qué friki somos. No, justo. Ahora te das cuenta. Y ahora, cuando estas conversaciones, cuando me cosco yo. Pero bueno, el Capitán América es un superhéroe patriótico creado en 1945 por los historietistas Joe Sino y Jack Kirby. Y el personaje fue creado como un elemento de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial, donde representó a la América libre y democrática que se suponía una que se oponía a una Europa imperialista y guerrera. Tuvo un gran éxito entre el público, pero con el fin del conflicto perdió su popularidad a pesar de un intento en vano de reciclarlo como cazador de comunistas a los primeros años de la Guerra Fría. En 1964, cuando Stan Lee decidió hacerse cargo del personaje en Los Vengadores, le privó de los elementos nacionalistas que tuvo su origen, pero lo reformó dándole una nueva sensibilidad y humanidad. Es uno de los héroes más importantes de esta compañía, mostrándose como un fiable termómetro de la temperatura social de su país. Tuvo un par de juegos para Spectrum a finales del 80, que bueno, se podía jugar, pero no era ninguna maravilla. Y en 1991 salió este juego. El juego está basado en el famoso cómic, Los Vengadores, aunque el protagonista por el título es el Capitán América, que aún hoy día continúa publicándose en todo el mundo. Este arcade desarrollado por Data East Corporation nos permitía adentrarnos... ¿Has visto cómo pronuncio en inglés? Muy bueno tu inglés, ¿eh? Yo mismo, macho. Es casi como el de Obama, ¿eh? Muy parecido. Sí, me quedaba, Bueno, este arcade nos permitía adentrarnos en una historia donde cuatro vengadores liderados por el Capi se enfrentaban al malvado Cráneo Rojo, el eterno archienemigo de Capitán América. No fue el único juego protagonizado por este grupo de superhéroes, pero sí uno de los más trabajados. La historia era tan sencilla como funcional. Cráneo Rojo reúne un grupo de singulares villanos mientras traza un misterioso plan, contando con los servicios de enemigos como Klaue, el Mandarín, Juggernaut o Ultron. Estos tratarán de tener entretenidos los héroes más poderosos del mundo, y su intención es edificar una base lunar y crear un gran láser que pueda terminar con toda la vida en la Tierra. Pero claro está, los Vengadores no van a permitírselo. El Capitán América, Iron Man, La Visión y Ojo de Halcón están listos desde el comienzo de la partida para destruir a Cráneo Rojo y salvar a los terrícolas de una destrucción segura. El sistema de los beat'em up tradicionales se daba cita en esta arcade, aunque incorporándose algunas novedades. Lo primero de todo era el gran espacio de escenario por el cual podíamos movernos, que repercutía directamente en el tamaño de los personajes. Cosa que a mí me llamó cuando lo vi también la primera vez, que los personajes son muy chiquitillos. No sé si os acordáis, pues normalmente los beat'em up en aquellos entonces, tipo Final Fight, ya a veces había personajes muy grandes, claro. Y aquí decidieron darle más repercusión al escenario y los personajes más pequeños. Me he perdido, perdón. No te preocupes. Ya me he puesto. Ya te has puesto otra vez, ¿no? Este sacrificio gráfico nos ofrecía la posibilidad de desplazarnos por distintos planos del decorado, dando grandes saltos y disparando a gran distancia si lo veíamos necesario. Para salir airoso de los 5 niveles incluidos, contábamos con 2 movimientos básicos y un ataque especial. El ataque más sencillo permitía golpear a base de puñetazo y golpe físico, mientras que si pulsábamos los 2 botones de acción, el de golpe y salto, lanzaríamos nuestro movimiento característico, siempre a larga distancia. Iron Man disparaba rayos, el Capitán América lanzaba su escudo con fuerza, la Visión también emite rayos y Ojo de Halcón hace uso de sus potentes flechas. Además, este movimiento también podíamos utilizarlo mientras estuviéramos en el aire. Comenzábamos con 100 puntos de vida, perdiendo al ser impactado y pudiendo aumentar la cifra al recolectar algunos de los objetos de energía que nos dejaba Mercurio, otro famoso vengador. La dificultad progresiva, como es habitual, llega a su punto más alto en algunos enfrentamientos contra jefes, donde sudaremos de lo lindo para eliminarlo e intentar no volver a tener que meter otros 5 duros. Pero la principal característica del juego, además de ofrecer combate rápido y emocionante, residía en la inclusión de niveles estilo Shoot'em Up. Así, en determinados momentos de la partida y debido a exigencias argumentales, nos encontramos en niveles aéreos o acuáticos, donde los superhéroes que podían volar lo harían sin problemas, mientras que el Capitán América y Ojo de Halcón necesitaban un transporte. Es decir, había pantallas en donde volaban o iba debajo del agua y iba en una especie de moto voladora, y iban en, parecía, se convertía en una especie de juego de naves que iba disparando. En estas pantallas todo será tipo, será como un Shoot'em Up en scroll horizontal clásico. Dispararemos con el botón de ataque y nos moveremos por el decorado, pudiendo conseguir la ayuda esta vez de otros personajes famosos de Marvel como Namor. En general no se trata de un juego demasiado largo, pero su dificultad ayuda a alargar la experiencia. Además, en el arcade original era posible jugar con otros 3 amigos al mismo tiempo, viviendo emocionantes niveles en los que gritar Vengadores reunidos. Ya hemos comentado antes que los gráficos lucían sprites de tamaño inferior al habitual de los beat'em up del momento, en favor de escenarios más grandes. Un arma de doble filo, claro está. Si bien los personajes principales incluyen buenas animaciones y se presentan con todo el carisma de los personajes originales, destacan algunos detalles notables, como que las flechas de Ojo de Halcón rebotaran en el fondo de la pantalla, o que las paredes cuando no llegaban, en el fondo de la pantalla de las paredes cuando no llegaba al objetivo, que era todo un detalle para los juegos de la época. Esto, entre niveles veremos viñetas tipo cómic, a través de las cuales se nos irá narrando la historia. Algo similar ocurre al terminar el juego, si bien se echa de menos un desenlace un poco más cuidado, que no sé si os acordáis del final. No, yo me lo yo pasaba, no, pero ahora es que yo no me acuerdo. Sale una foto final con los Vengadores rodeados de niños felices. Oh, qué canto, sí. La verdad es que para el video, y le faltaba la pegatina de Unicef en el escudo de capítulo, para que pareciera el final de un capítulo de Los Amorosos. Muy arte, le faltaba, sí, estuviera ahí, cantando ahí, eso, ¿no? Qué bonito. Hay que mencionar que su lanzamiento en arcade en 1991 provocó la aparición posterior de varias conversiones domésticas para el sistema de estilo Mega Drive o Super Nintendo, con muy buenos resultados. Conclusión, Capitán América y los Vengadores es uno de esos juegos que nos alegraron a muchos la infancia y que de aparecer ahora en formato descargable podría funcionar. No es demasiado largo, pero con algunos añadidos y pequeñas mejoras gráficas se vendería bien. Qué bueno, me ha molado, Sí. Está muy divertido. Hasta el año 91 nos hemos marchado, qué jóvenes sois y sobre todo qué jóvenes, Fran, ¿eh? Porque claro, yo en el 91 no jugaba, ya lo he dicho más de una ocasión, no jugaba a estas cosas, jugaba a otras cosas. Ay, intentaba jugar a otras cosas. Yo me pulía los duros. ¿Dónde me quedan los duros? Y el WC que también era de... Qué tiempos aquellos. Yo no sabía hablar. El del pressing catch. El pressing que era una caña. A mí ese no jugaba mucho, pero era así. Fran, dime. Que nada, que ha sido un placer contar contigo esta temporada, renovado ya para la próxima, ¿no? Sí, estoy estudiando el contrato un poco, pero yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. A punto de firmar ya la renovación, vale. Sí. Pues encantado de que sigas con nosotros. Hombre. Te voy a pedir una cosa, para el primer Play Comic del próximo curso, pídete o búscate un año en el que el Athletic haya ganado algo, ¿vale? Uf. El Pac-Man. Por favor, te lo pido. No sé si... sospechosa, pero bueno, algo haremos. En el 84, ¿vale? Ya te digo, ¿en el 84? Sí. Uf. Por favor. ¡Qué desmáquina! Ni se había inventado. Algo de eso. Un aplauso para Fran Carbona, por favor. Gracias. Cuídate, Fran. Feliz verano. Venga, a todos vosotros también. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues de Play Comic de Fran Carmona, ya iniciando la recta final en este especial Planeta Duna, último capítulo de la temporada y último programita también de nuestros días de radio, que suele coincidir, es un clásico, cada fin de curso. Y llega el sonido de una sección que nació después de los dolores. ¿De qué te ríes, Alice? Que creció. Le poníamos una tacita con cereales y se hacía fuerte, paso a paso, a de noches, en vela, al principio sobre todo. Cada 3 horas había que levantarse, claro, para cambiarla y, en fin, lo normal. Pero ahí estuvo su padre, putativo Raúl Moreno, que sigue al pie del cañón y que es el gran líder de viñetas en pantalla. Grande, Raúl Moreno. Muy buenas, pues ¿cómo hoy te queremos? Gracias, mi público. ¿Ves? Ya me habéis descolocado. Ya la he hecho yo ahora. Mi emoción. Se le corre el río. Un aplauso para Raúl Moreno, por favor, venga. Esto queda muy bien porque así recuerda, ¿sabes? No lo merezco. Ahí va. Bueno, pues hoy vengo con un montón de novedades, pero que vamos a ir dando simplemente algunas pinceladas. Porque no sé si sabéis que la Comic Con de San Diego, el festival de cómics de... ¿Sabemos que se existe o que se ha pasado algo? Que son esta, que esta semana, sí. Que ha sido esta semana pasada. Y pues como suele ser habitual ya en estos últimos años, pues casi más que hablarse de cómics, lo que se habla, perdón, lo que se habla es de series de televisión y de adaptaciones de películas, de cómics, películas de ciencia ficción y tal. Y bueno, pues ahora voy a ir comentando pues una serie de noticias que se han ido dando. Tenemos también esta semana el tráiler de Spider-Man, que lo ponemos ahora después al final. Y también salió hace un par de semanas el primer tráiler de la siguiente película de Batman, que en fin, pues está bastante bien. Pero bueno, vamos a poner el tráiler de Spider-Man, que está ya doblado al castellano. Ya se ha estrenado en Estados Unidos la peli del Capitán América, y que ha alcanzado el número 1 en Estados Unidos, por encima de Harry Potter. ¡Hala! Con 66 millones de dólares. Toma ya. En los créditos finales, en la escena después de los créditos, pues ha salido lo que va a ser un tráiler de ya para la película de Los Vengadores, la que ya están saliendo pues imágenes, está saliendo un póster con en la Comic Con. Ha salido un póster que iban juntándose los 7 personajes, entre todos ellos juntaban un póster más grande, pues eso, con Capitán América, Iron Man, Thor, Hulk, la Viuda Negra y ¿quién más? Ojo de Halcón y... Te falta alguien, ¿eh? Me falta uno. Ni Furia. Ahí estamos. ¿Scarlett Johansson no sale? También, la Viuda Negra. Ah, también. Ah, vale, te lo has dicho, verdad. Sí. Exactamente. También otra noticia que ha saltado esta última semana. Venimos dando vueltas con la película de Akira, que quién va a ser el director, quién no, quién sí, que iban a ser los hermanos Hughes, dijeron que no, y al final parece ser que han contratado al español Jaume Colet Serra. ¡Hala! Que posiblemente no suene de nada, pero el director que consiguió poner su película Sin Identidad número 1 en Estados Unidos con Liam Neeson, fue número 1 un par de semanas, o sea que un chaval que está despuntando bastante. Y pues qué más, a ver, más noticias que han salido en la Comic Con de San Diego. Por ejemplo, Robert Rodríguez, que este hombre no para, pues fue allí a la Comic Con, puso su stand y empezó a soltar por su boquita todos los proyectos que tiene. O por ejemplo, la ansiada secuela de Sin City, que se estrenó en el 2005 y que ya por fin parece estar preparado su rodaje. Frank Miller ha finalizado el guión y podría comenzarse la filmación a finales de este año, de 2011. Se adaptará, parece ser, la historia del cómic A Dame to Kill For, que incluye a Marv, que era Mickey Rourke, y Nancy y Jessica Alba. Y además otras dos nuevas historias que se han escrito específicamente, una de ellas bajo el título The Long Bad Night. También Robert Rodríguez dice que se ha hecho con los derechos de la revista, famosa revista francesa Heavy Metal, revista de ciencia ficción, que dio lugar a un film de animación de culto estrenado en 1981 y que escribirá el proyecto él mismo junto con Kevin Eastman, creador de las Tortugas Ninja. También han salido las primeras imágenes de la nueva película de Juan Dredd con Carl Urban. Se ha dado la noticia de que el estreno de Superman, el Man of Steel, pasa en vez de ser en diciembre de 2012 a junio de 2013. Y por último, Hugh Jackman ha comentado que ya está confirmado que el director va a ser James Mangold, y que se va a enfrentar Lobezno contra el Samurái de Plata. Y más o menos, pues esto, alguna de las noticias, han salido unas cuantas más, pero bueno, ya cuando volvamos daremos buena cuenta de lo que se vaya cociendo. Perfecto, me dice el japonés que está listo ya el camionaco grande, pues venga, pone el trailer de Spider-Man en castellano. Te vas a quedar una temporada con tus tíos. Aquí estarás seguro. ¿Y a dónde vais? Mamá y yo tenemos algo que hacer. ¿Qué ver con vosotros? Tenemos que irnos. Bien, háblenos un poco de usted, señor Parker. No hay mucho que contar. Peter vive con sus tíos. Me había olvidado de esto. Era de tu padre. ¿Qué haces aquí? Nada. No me crees problemas, no toques nada. Bueno, luego sigue, ¿sabes? Sigue más y todo. Y pero vamos, que hemos podido comprobar, empezamos borrón y cuenta nueva. Mm. Empezamos de cero la saga de Spider-Man. ¿De Pica Araña? Sí, no, sí, no, sí, no sí. No lo cuentes, no lo cuentes. Y ahora tiene también los lanzarredes que no son orgánicos, se los fabrica él y todas esas cosas. ¿Y al final se casa, sabes o no? Pues no lo sé, eso lo dejará para la segunda, la tercera o la cuarta. Vale. En esa no creo. Muy bien, pues viñetas en pantalla grande, un aplauso para Raúl Moreno, amigos y amigas. Vamos a aplaudir. No lo merece. Ha sido otro gran acierto esta temporada. Hemos invertido fuertemente en él. Cuando empezó lo de la Comic Con, había un autor español que había sido premiado en la Comic Con. El premio Eisner este año se lo han dado a Juan Nido. Es que iba a decir que me había también un premiado en la Comic Con, pero que no lo hemos recordado. Muy mal por nuestra parte. No, iba a decirlo ahora. Ah, vale. Que entonces me ha recordado que Juan Nido tiene un premio Eisner, al mejor dibujante multimedia. A ver si increíble, o sea. Enhorabuena. Sí, señor. No te asustes, Ali, le ha puesto caras, acaban de entrar dos señores con dos violines. Esto está previsto. Está preparado. Sí, está preparado. Homenaje a Santi Girón. Hoy no puede estar nuestro compañero. Se ha puesto su secretaria, por lo visto. Nos ha dicho que se ha pedido unos días el señor y que ya vuelve en septiembre. Ya empezó la vacación. En septiembre, es lo que tiene las categorías. Es lo que tiene, claro, la clase. Siempre ha habido clases. Así que este es nuestro mini homenaje, chicos. Cuando queráis, son Iván y Igor, ¿vale? Ahí está. Ahí está, sí, es verdad. Ivan y Igor. Y Igor. ¿Qué arte tiene? ¿Eh? ¿Qué arte tienen con el violín? Espectacular. ¿Te gusta, Alice? Me encanta. En el mejor conservatorio, ¿no? De Austria estuvieron. ¿Sí? ¿Bailas? Sí. Venga, va. Hay uno que se ha empeñado, además. Bueno, pues lo dicho, Santi Girón, otro monstruo que por supuesto, ha renovado. Estará con nosotros en el próximo curso. Y de gran final ya. La pregunta. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Qué? Que sé que siempre salgo por patenar y no tiene que ver. ¿Sabes por qué Santi no ha entrado? Porque le ha pisado el tema el Frank. Anda. ¿Sabes que iba a hablar del superhéroe en la Segunda Guerra Mundial? Es verdad. Hablando del Capitán América, sabemos que ha... Lo he escuchado, dice, para no entro. Ya me ha pisado lo del Capitán América que iba a contar de los superhéroes en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que está realmente de ahí de vacas y que ya volverá en septiembre, ¿sabes? Volverá con el capítulo de este se tocaba, los superhéroes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo podéis... Sí, señor. Perder. Pues decía yo que la pregunta gilipollas llega más fuerte que nunca y además localizo el bocadillo dentro de la fase ya definitiva de este nuevo concursito, pues oye, que ha sido muy muy bien aceptado por todos los amigos y amigas en general y los del cómic en particular. Bueno, pues el último localiza el bocadillo ha tenido oyente de las clásicas que hacía tiempo que no teníamos contacto con ella, como única ganadora y acertante. Recordamos, la frase era: hubo un tiempo en el que los héroes no se medían por su fuerza o por el tamaño de sus músculos, sino por su espíritu y el tamaño de su corazón. Qué bonito. Esta frase la ha acertado Irene. En el blog Irene desde Málaga. Irene. En el blog de laduna.es. Así que un aplauso para Irene. Claro, gracias por estar ahí, Irene, de nuevo, por volver a casa, claro. Y corresponde al final de la saga Onslaught.